Como siguiente punto, vamos a hablar sobre cómo vive la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 el proceso de construcción de un proyecto interdisciplinario. Iseo Noyola nació en la Ciudad de México el 11 de agosto de 1953. Radicó en distintas provincias de la República Mexicana, como Chihuahua, Colima, Ciudad Victoria, Morelia y la Ciudad de México. Su formación escolar fue por distintos rumbos hasta llegar a 1970 a San Ildefonso, a la Escuela Nacional Preparatoria número 1. En 1975 ingresó a la Escuela de Diseño y Artesanías de la Ciudadela al área de diseño, en la cual permaneció 2 años para luego cambiarse al área de artesanías. Le toca ser integrante de la generación que propone el plan y programa de estudios de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes. Posteriormente participó en la fundación de otros proyectos culturales como el debate, construcción e impulso de una política cultural para el país por el derecho a la creatividad, al conocimiento y a la expresión de todos, propuesta impulsada tanto de los movimientos políticos, sociales y culturales como por medio de la Cámara de Diputados local y federal. Asimismo, ha participado en la capacitación técnica y productiva para las comunidades artesanales en el país bajo la orientación del rescate, conservación y desarrollo de las artes populares de los artesanos de México. Como trabajador cultural, se define como un artesano multidisciplinario, mismo que ha incursionado en diferentes oficios como la metalistería, cerámica, ebanistería, el vitral, en las artes visuales por medio de la pintura, el mural, la pinta mural, la manta mural, el graffiti, la escultura, las artes gráficas y otras posibilidades creativas, manifestaciones todas ellas de su individualidad y de su ser social, siendo partícipe de procesos artísticos colectivos que acompañen el debate por la nación. Con nosotros, Iseo Noyola. Bueno, yo realmente me siento así como nervioso aquí con los compañeros, porque de alguna forma de repente sumar esfuerzos es difícil, y sumar esfuerzos consolidados todavía es más difícil. Algunos pensamos que tenemos que funcionar como correas de transmisión, correas de amarre, para construir procesos, y construir procesos significa negociar. Esto es aportar y ceder, ¿no? En función de eso, bueno, el proyecto La Mártires como tal fue un proceso que llevó, yo digo que fue antes del sismo. Para mí es muy importante el encuentro de cultura popular revolucionaria de Michoacán en agosto de 1985, porque uno va a permitir definir una tesis de largo aliento como ideológica de la cultura. Anteriormente se hablaba mucho en los movimientos revolucionarios de cultura proletaria, aquello que venía de un reflejo de algo que le llamaban prolet-cult, ¿no? Y entonces no había partido, organización o demás que no dijeran que hacían cultura proletaria, incluidos algunos de nosotros. Pero en ese encuentro llegamos a discutir qué es eso de la cultura proletaria, si existe o no existe, y ante la presencia de organizaciones campesinas, obreras, populares y demás, pues veíamos que eso, la cultura proletaria, era más que nada un buen deseo, ¿no? Y que había que acudir y mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces, en Morelia, prácticamente, en México, en Casa del Lago, empezamos a hablar de una orientación distinta. Vamos a trabajar la cultura popular, no cualquiera, sino una cultura popular que rescate los mejores valores, ¿no?, sentimientos y aspiraciones del pueblo en lucha. Esto sí venía a diferenciar algo que era cultura proletaria. Eso creo que fue un inicio que permitió irnos acercando paulatinamente, ¿no? El acercamiento tardó pues 2 años, ¿no? El proceso de construcción, va a haber varios procesos en los que vamos a trabajar juntos, independientemente de sabemos dónde andan. No sé, yo recuerdo la historia de los chidos, o sea, Cleta como tal, y una nueva corriente dentro de Cleta que eran los chidos. Yo es la primera historia que me sé por ahí, que es muy importante. Para misma Cleta, hace un rompeaguas en Cleta, ¿no? Hasta ahora siguen discutiendo si ahí empezó una o la otra, ¿no? En el caso de Alberto, algunos, yo trabajaba con gente de autogobierno, arquitectura, entonces a mí me daban chismes de Alberto, de alguna forma, y llegaba a dar conferencias a la Escuela de Artesanías, ¿no? De diseño, y algunos entrábamos de provocadores a ver qué decía o qué no decía, ¿no? Y si era cierto o no. Pues porque como era de los críticos de arte más connotados, que se sentaba al lado de Raquel Tibol, pues era importante provocarlo a ver qué nos decían. Lo bueno es que no se acuerda de ese periodo, ¿no? Pero eso nos permitió ir formando, bueno, algunos compañeros de nosotros, que vimos la importancia, una, de repente estábamos ligados al movimiento popular, estábamos en las colonias, en algo que se llamó el Frente Popular Independiente, y en algunas igual agrupaciones obreras como La Cocina, y bueno, lo que vimos es de que había muchas solicitudes de trabajo, ¿no? Y pocas manos para hacerlo. Entonces, imagínense, por un lado estábamos estudiando, o disque estudiábamos, porque luego ni entrábamos a clases. Por otro lado, estamos tratando de armar una coordinación de escuelas de arte, que creo que lo logramos, 2 años por lo menos aguantamos, donde hubo desde músico, teatro, artes plásticas y demás. Y por otro lado, el trabajo político hacia la calle, esto era ir a dar talleres de artesanías, de artes plásticas, de música y demás a las colonias populares. De ahí nos encontramos a compas como Cleta, como Los Secos, como, pues hay muchos, no me acuerdo de tantos. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reproducimos? Y de ahí empezó a surgir la necesidad de generar escuela. O sea, está bien que hagamos el trabajo y acompañemos los procesos populares, que ayudemos a denunciar, a publicitar, a festejar, pero ¿cómo lo hacemos para multiplicar? De ahí la importancia de generar escuela. Que el conocimiento que de alguna forma hemos tenido la fortuna de tener, ¿cómo lo multiplicamos? De ahí, bueno, encontramos compañeros que están en la orientación, ¿no? Nos queda claro que unos entendemos que una cosa es una política de cuadros, no me voy a poner a explicar todo lo que significa eso, y lo que significaba una política de masas, ¿no? Y lo que también puede significar una política mixta. Somos organización de cuadros integrados a las masas, ¿no? Bueno, en ese decir de la secta de revolucionarios que andábamos por ahí, pues bueno, lo importante era juntar esfuerzos, ¿no? Y nos juntamos. ¿Qué fue fácil? No fue fácil. Yo podía decir, no sé, no es denuncia, pero como al mes, 2 meses que fundamos la Mártires ya me estaban expulsando, ¿no? o sea, sí. Pero bueno, de repente era, unos somos muy teóricos y otros somos muy prácticos, ¿no? Queremos saber toda la teoría y cuando sepamos toda la teoría, solo así entramos a la revolución. Me recuerdo una vez nos desalojaron, en la cual desalojo que duramos 3-4 años, y vamos con un grupo de la Mártires que estaba estudiando y les pedimos apoyo, y el grupo de la Mártires nos dice, no compañeros, no los podemos apoyar, ustedes sigan cuidando el lugar ahí en la calle, sigan con sus talleres, pero no los podemos apoyar, porque estamos estudiando el materialismo histórico dialéctico, cuando sepamos toda la verdad de la revolución, los vamos a apoyar. Les dijimos a las compañeras y compañeros, no mames, estamos en la calle. Bueno, todo eso podía pasar, ¿no? ¿Sí? Eso significaba, o sea, ¿cómo multiplicamos esfuerzo? Por un lado. Y por otro lado, lo de la reflexión. De repente algunos somos demasiado prácticos, demasiado, nos gusta hacer la talacha, pero sí, ciertamente, nos hablan un poco de teoría, de reflexión, y salimos corriendo. Ahora, el problema es que ahora está más complicado. Anteriormente, como que era muy claro, pues allá está la visión del comunismo, ¿no? Creo que era muy claro. Por otro lado, algunos ya hablábamos del social imperialismo y el socialismo comunismo, ¿no? El social imperialismo, ya casi nadie habla de eso, pero había corrientes, por lo menos con los que yo me movía, esos son social imperialistas, ¿no? Y no te juntes con ellos, no voy a empezar a mencionar siglas. Pero eran debates que se daban. Ahora el asunto es que se cae el socialismo real, pero lo cierto es que hay construcción de procesos, ¿no? Y sigue el debate. O sea, sigue el debate y siguen procesos de construcción. Y me parece que ahora, por un lado, hay compañeros que están haciendo, sin nombrar, lo que tiene que ser nombrado. Hay gente que no le gusta que uno diga eso, pero yo creo que en el mundo y en México se están construyendo procesos en los hechos que no han sido nombrados, pero ya están ahí. Y muchos no los vemos. Pero por otro lado hay gente que sigue en la cantaleta de algo que ya cayó y que nada más asoma la corrupción a un sistema depredador que está barriendo con todo, ¿no? Así, pero con todo. Tan todo como una escuela de arte como esta, donde no puedes tocar nada porque es para el museo, ¿no? No es activa, es pasiva. Y es para ser ocupada y no transformada. Pues nada va a durar para siempre, ¿no? Me parece que se va a caer de todos modos cuando don Goyo decide hacer las suyas, ¿no? Creo que así es el asunto. Bueno, yo sé que les gusta este lugar, pero... Bueno, ¿qué quiero llegar a decir esto? Que en efecto se requiere la reflexión, está más complicado. Pero ¿cómo unimos a los distintos? Salía por ahí en el Facebook, porque soy medio fanático de estar mandando, posteando. Es que es lo único que sé hacer, ¿no? Y alguien me pone ahí, ¿cómo unimos a los socialistas, a los comunistas y a los anarquistas? Ahorita el nuevo monstruo son los anarquistas, en la moda del Estado, ¿no? Son los que hay que perseguir, requiere enemigos. Pero lo cierto es que tenemos que buscar, sí, unirnos, pero ¿unirnos para qué? ¿Para dónde? Casi ningún teórico se atreve a decir para dónde, ¿no? Dicen que hay que movernos, pero nadie quiere decir el nombre, que hay que ser nombrado. Tezcatlipoca, ¿no? Aquel que nombra lo no nombrado, ¿no? Entonces, ahorita estamos un poco en esa situación, pero para eso tenemos que dialogar y para eso tenemos que pelearnos, ¿no? Pero también para eso tenemos que construir procesos, no teorizarlo nada más. Yo soy de la idea que hay que irlos a hacer, ¿no? No los van a hacer por nosotros. Los compas lo están haciendo, hay que hacerlo. Puede ser como, no, los compas ya están avanzando y por lo tanto me voy a ir a trabajar allá a algún caracol de Michoacán, o me voy a ir a trabajar de Chiapas, o me voy a Ostula, o me voy con los compañeros yaquis. No, los procesos ahí ya están. ¿Qué haces tú en tu casa, no? ¿Qué haces tú en tu barrio? ¿Qué haces tú en tu colonia, en la ciudad? También ahí tenemos tareas. En la escuela, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, es parte de lo que podemos hacer. Entonces, la Mártires se planteó, me parece, fue un poco el acuerdo, cómo construimos un proceso, pero no solo cómo lo construimos, sino cómo lo reproducimos, cómo lo circulamos, cómo lo cacareamos, dice un compañero Rama que no quiso venir acá, porque es importante, ¿no? Porque, bueno, a mí en lo personal no me gusta estando de acuerdo con Enrique, los que dicen, no, es que nos pegaron, pero honrosamente nos pegaron. O sea, no, hay victorias, ¿no? Y yo en lo personal digo, hay victorias. Llegan luego los chamacos así a decir, bueno, ¿tú qué me vas a decir? Ya está ruco. Yo les digo, ¿tú qué has hecho? Si tienes una cosa para decirme, ¿ya construiste el proceso? Con todo a derecho uno puede aceptarlo, pero hay que decir, no, tenemos historia de victoria, ¿no? ¿Nos han derrotado? Sí, porque la derrota es enseñanza, ¿no? Y en ese sentido, hay victorias y hay que decirlas, ¿no? Y bueno, ese creo que ha sido parte del proceso de la Mártires, que en efecto le falta reflexión, pero también puedo decir, hay toda una serie de gentes que no están en la Mártires, pero que están haciendo su trabajo concreto en su lugar concreto. Ahí lo están haciendo. Y no tienen mucho que vociferarlo, pero lo están haciendo también. Es una manera de generar dirección y trabajo en común, ¿no? Bueno, yo ahí les... Muchas gracias.